Nino Caputo. Es una agrupación sin equipo, fácilmente infiltrable. Se fumó 15 mil millones de dólares de reserva. Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan. Y nos deja este despiole de la ley click. Lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Y las voces se acercan del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que cumple un nuevo aniversario, esta vez el número 65. Y en su comunicado, que lleva como título Las convicciones de siempre, democracia, solidaria, educación pública y justicia social, celebran este nuevo aniversario de la fundación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en un momento muy complejo en la vida de nuestra democracia, que cumple además 40 años. La creación del instituto constituyó un acontecimiento fundamental para nuestras cajas de crédito y, como quedó demostrado durante el tiempo transcurrido, fue un gran logro para el conjunto del cooperativismo argentino. Desde aquella trascendente decisión del 23 de noviembre de 1958, el instituto sostuvo, como guía permanente de su accionar, los valores y principios del cooperativismo. Esa conducta fue la impronta para los tiempos futuros del movimiento. Su militancia social, ahora nucleada esencialmente en las casas cooperativas del Banco Credicop, a través de sus comisiones de asociados, ha sido fiel a la línea fundacional, asumiendo siempre los desafíos de cada momento histórico. Al impulsar un modelo solidario para la gestión de los recursos financieros, el instituto incursionó, con creatividad y audacia, en un sector tradicionalmente reservado para la banca lucrativa. La idea, plasmada en organizaciones cooperativas en barrios, pueblos y ciudades, fecundó. En un breve periodo histórico, aquellas pequeñas entidades asociativas crecieron vertiginosamente, constituyéndose en un original fenómeno económico, social y cultural. Conmemoramos nuestro aniversario, como siempre y más que nunca, sustentando nuestras convicciones de un cooperativismo comprometido con el devenir de nuestro pueblo y nuestra patria. Frente a la ofensiva ideológica proveniente de los núcleos del poder local e internacional, por imponer los valores de un individualismo extremo e insensible en términos humanos, nos afirmamos con el ideario goriniano de la solidaridad como rasgo esencial de la vida y con una perspectiva de destino colectivo. Vivimos en un país dotado de una naturaleza generosa y un pueblo laborioso. Por lo tanto, no se justifica la existencia de grandes desequilibrios económicos, sociales y culturales que condenan a millones de compatriotas a las penurias de la pobreza y a vastos núcleos de las clases medias a la incertidumbre y la falta de perspectiva de desarrollo económico y cultural. Seguimos creyendo que debe privilegiarse la atención de las deudas sociales, sosteniendo políticas distributivas de los ingresos para favorecer a las mayorías sociales y al sistema productivo, particularmente a trabajadores y pymes. El ideario solidario siempre ha valorado y defendido la tradición democrática de la educación pública en todos sus niveles. Partimos de la concepción ideológica de que la educación y la cultura es un derecho al que todas las personas pueden acceder por su sola condición de ciudadanos. En tal sentido, afirma Juan Bautista Alberdi con gran claridad y convicción, para que la instrucción general y la educación gratuita produzcan el efecto que les atribuye la Constitución de servir a la prosperidad y bienestar material del país, será preciso instruir a las nuevas generaciones en el ejercicio práctico de los medios de producción. En esta cuestión crucial que en la actualidad se intenta revisar con un sentido refundacional, resulta muy valioso afirmarnos y recuperar el pensamiento y los valores de los fundadores. Del principio imprescriptible de la igualdad de derechos, nace la obligación de todo gobierno a proveer de educación a las generaciones venideras. La educación pública ha sido la piedra basal del desarrollo humano de una sociedad que ofrece perspectivas de superación para todos sus afluentes sociales. Seguiremos afirmando las políticas de derechos humanos, desplegadas en las últimas décadas, ya que solo es posible la convivencia fraternal si el tejido social y cultural se nutre del sentido de memoria, verdad y justicia. Somos conscientes que se han instalado en franjas de la sociedad ideas de intolerancia hacia las diferentes y los pensamientos avanzados que imaginan cambios sociales en el sentido de progreso y justicia social. Sin embargo, en nuestros 65 años de vida, hemos sido partícipes y protagonistas, junto a muchos otros, de luchas por impregnar a nuestra democracia de un sentido solidario y humanista, como parte de una concepción cooperativa. Continuaremos trabajando en nuestro país y en los foros internacionales del cooperativismo, particularmente en Cooperar y en la Alianza Cooperativa Internacional, por un mundo sin guerras, contra la irracional carrera armamentista y la preservación de la vida y la naturaleza. Cumplimos 65 años del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, los 21 del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y los 57 años de nuestro periódico Acción, reafirmando nuestra vocación principista solidaria como aporte a una democracia sustentada en la lucha permanente por más igualdad y justicia. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. ¿Cómo va, Mariana Anzorena? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, Ernesto Horvat. Bien, bien, bien, acá terminando de tomar el mate. Eso del bien, bien, bien que venimos diciendo últimamente, creo que lo decimos tres veces para tratar de convencernos. No, no, sí, sí. O es más por nervio, ¿viste? Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Sí, me parece que sí. Bueno, estamos en el aniversario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, como recién nos contaba Mariana, el número 65. 65, sí, un número. Es un numerazo, es un numerazo. Con lo cual este programa, que es del Instituto Movilizador, tendría que estar de fiesta, pero los tiempos no nos ayudan, así que... No, no nos ayudan. ¿Por qué no? Porque ahora vamos a ir viendo a lo largo de la programación de hoy. Ufa. Te invitamos a que te quedes y no te prometemos ni pizza ni champán, muy de los 90, los que parece que estamos volviendo, sí. Pero sí, como recién nos contaba Ernesto, mate y bizcochitos. Sí, todavía tenemos para el mate y el bizcochito, sí, todavía. Sí. No porque esté barata precisamente la yerba. No, no, no, pero todavía bueno, nos va alcanzando. Todavía sí. La tendremos que poner a secar al sol, ¿no? Claro. Y mientras vayas tomando tu mate, comiendo tus bizcochitos, tu... ¿Cómo se llama? Torta frita, ¿no? La wow, ¿no? Qué rico, sí, no, no me hables. Hace tanto que no como que ni me acuerdo cómo se llama. Mientras vas escuchando todo lo que tenemos para hoy. Sí, por ejemplo, lo vamos a tener a Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y referente del Partido Solidario, que se va a acercar a esta mesa para hablar justamente del momento político que se viene a partir del 10 de diciembre y obviamente también vamos a conversar sobre los 65 años del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y también va a pasar por esta mesa el economista Martín Burgos, que es el director del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, para ayudarnos a pensar el momento económico que se viene en tan solo... una semana. Sí, muy poquito. Bueno, también vamos a recordar un comentario que realizó nuestro queridísimo y recordado Edgardo sí. Form. Comentario que hizo el 3 de diciembre del 2001, a pocos sí, días. Pero no va a quedar medio viejo eso. No, no, no. Ese es el tema. Es estremecedor el paralelo que tiene con el momento que estamos viviendo y estamos hablando de algo que comentó hace 22 años. Sí, 3 de diciembre de 2001. Así quedate, es. Quedate a escucharlo. Bueno, se cumplen 10 años del fallecimiento de un actor que ayudó un poco a desestructurar, ¿no?, un teatro anquilosado y con olor a moho. Hablamos de Alejandro Urdapilleta, a quien vamos a recordar aquí en Desde la Gente. Y desde el espacio de géneros te vamos a hacer escuchar unos podcasts. Sí. Se llama Saberes, uh-huh, y son mujeres con distintos tipos de discapacidades, un sector muy invisibilizado, así que quédate que está muy bueno. También vamos a recordar a don Osvaldo Pugliese a 118 años de su nacimiento. Tecnología colaborativa y cooperativas, esa es una buena combinación, más que nada si se trata de organizaciones que buscan ahorrar costos, optimizar procesos y mejorar la gestión de sus empresas. También si la idea es cooperar, compartir y distribuir conocimientos. Y de eso nos va a hablar Silvia Porritelli en su informe de hoy, sobre los obstáculos y desafíos de las cooperativas de las llamadas TIC, ¿no? El sector de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y también de un interesante proyecto de la Cooperativa de Trabajo de Software Libre, GECOP. Escuchemos el informe que produjo Silvia Porritelli. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, en la Argentina hay unas 600 cooperativas con licencias TIC. El organismo señala que estas empresas de la economía social y solidaria son líderes en desarrollos tecnológicos, siendo referencia para toda la región. Y aunque las cooperativas y pymes del sector de las TIC desempeñan un papel crucial en el impulso de la innovación y el crecimiento económico del país, enfrentan enormes obstáculos como la falta de recursos, dificultades de financiación, disparidad para la retención de talentos y costos en dólares, factores que también se trasladan al resto de los rubros del sector. Leandro Monk, socio fundador de la Cooperativa de Trabajo de Software Libre, GECOP, entidad miembro de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, FACTIC, habla sobre los desafíos de cooperativas y tecnología. El desafío que tenemos el mundo pyme y cooperativo, digamos, es poder acceder a las tecnologías que acceden los grandes jugadores, que si bien hoy son más accesibles, siguen siendo para muchos de estos emprendimientos prohibitivos, y eso hace que no tengan capacidad de competencia en el mercado, digamos, ¿cierto? Porque, como todos ya sabemos, aunque algunos repitan otra cosa, no todos empezamos del mismo punto, o sea, no hay igualdad de oportunidades. Como no hay igualdad de oportunidades, unos empiezan en un escalón y otros empiezan 5 escalones más arriba, ¿no es cierto? Entonces, el que empieza 5 escalones más arriba siempre va a ganar. En ese sentido, las pymes y las cooperativas, nuestro desafío es poder transformarnos digitalmente, ni siquiera no con las mismas, con nuestras tecnologías, que sean las que representen nuestra manera de organizarnos, de trabajar, para poder hacerle frente a ese cúmulo de conocimiento que está en función de la acumulación del capital solamente. Las cooperativas del sector de las TIC se dedican a brindar soluciones informáticas a otras organizaciones, empresas o personas. Estas entidades han demostrado su capacidad para generar herramientas que favorecen el empleo autogestivo, desarrollando tecnología dentro de los paradigmas del cooperativismo y la horizontalidad. Es por eso que sus integrantes reclaman, apuestan y promueven la profesionalización del sector, partiendo de la base de una mayor formación y capacitación cooperativa, como comenta Leandro Monk, síndico de FACTIC. Nosotros, desde las cooperativas de tecnología, apostamos a la constitución de cooperativas de profesionales, cooperativas relacionadas al conocimiento. De hecho, en la misma federación hay algunas cooperativas, no son muchas, que no son solamente cooperativas de software, cooperativas de geólogos, cooperativas que hacen agricultura de precisión, ciencia de datos, algunas cosas relacionadas, pero no necesariamente el desarrollo de software. Y también llamamos al resto de los profesionales a trabajar en cooperativa de manera autogestionada, porque en las universidades o en los colegios secundarios. Lamentablemente no se cumple con la ley de educación, que dice que en las escuelas se tienen que promover el conocimiento del cooperativismo, y tampoco se hace en las universidades. Pero en las universidades y en los profesionales, que en general solemos creer que sabemos todo, lo que no sabemos hacer es trabajar sin jefe. Necesitamos un jefe, trabajar en relación de dependencia, o ser jefe, ser el emprendedor, este emprendedor moderno, ¿no? Que solo forja su fortuna y no sé qué. Entonces, la verdad es que de manera colectiva las construcciones son más democráticas, son mejores, porque más cabezas piensan mejor que una. Aunque todos creen que hay un consenso de que hay unos genios que son los iluminados, y nosotros creemos que el conocimiento es un trabajo colectivo. Cada uno pone un granito de arena pequeño y eso genera un corpus de conocimiento gigante. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones son fundamentales para la democratización del conocimiento. Es decir, las TIC constituyen un elemento indispensable de cara a las proyecciones de desarrollo social de las personas y de sus comunidades. La penetración de las TIC en la sociedad se presenta como un fenómeno complejo en el que se distinguen dimensiones, tramas y actores. Y democratizar la tecnología es un imperativo para el crecimiento de las sociedades actuales. En el mundo de la tecnología necesitamos democratizar porque el conocimiento se termina concentrando. Hoy las grandes empresas tecnológicas que tienen cada uno en sus nichos monopolios o pseudo-monopolios, porque son actores que tienen el 90%, 20 y pico por ciento, 80 y pico por ciento de lo que hacen, cosas de ese nivel, a nivel global, justamente, el conocimiento que no se comparte se pierde y el que se guarda se concentra, por decirlo de alguna manera. Entonces, necesitamos democracia porque si no, se concentra el conocimiento. La concentración del conocimiento correlaciona con la concentración económica. No podría ser posible la concentración económica que existe hoy en la sociedad moderna sin la tecnología como vector de esa concentración. En el plenario realizado por FACTIC en julio de este año, se emitió un documento que, entre otras cosas, se destaca la importancia de la soberanía tecnológica y la relevancia del trabajo articulado de diferentes actores públicos, privados y sociales. La soberanía tecnológica, señala el documento, es la posibilidad de resolver los problemas locales con tecnología local, ahorrándole al sector productivo y administrativo millonarias inversiones que hacen que solo los sectores consolidados puedan tener los avances tecnológicos que los hagan competitivos. La declaración de FACTIC también sostiene: esta soberanía que elegimos construir y defender todos los días necesita de la infraestructura y el desarrollo de servidores y conexiones propias. Necesita de la definición de invertir en la sustitución de importaciones tecnológicas y del compre nacional que haga un circuito virtuoso, independiente y autosustentable. En el siguiente audio, Leandro Monk, titular de GECOP, se refiere a la importancia de la articulación e integración estratégica de las cooperativas TIC. Las cooperativas de tecnología tenemos una importante tradición de trabajar de manera intercooperativa. Para nosotros eso es uno de los desafíos más importantes, poder encarar justamente desde entidades de distinto tamaño, pequeñas, medianas y grandes, la articulación para poder resolver problemas grandes, porque ese también es un desafío del movimiento cooperativo, ¿no? Del movimiento de la economía social. Hay algunas experiencias, por suerte, y que nos validan, que se puede generar escala, el Banco Credicop y las grandes cooperativas que hay en el país y en el mundo, y nosotros creemos que eso lo podemos hacer de manera intercooperativa, ¿no es cierto? Potenciar eso, ¿no? Entonces, mantener cada uno su autonomía, mantener cada uno los valores cooperativos que cada uno de las cooperativas, pero poder potenciarnos en nuestro accionar, porque las cooperativas tecnológicas creemos que cooperar es mucho mejor que competir, es mucho más eficiente que competir, porque competir requiere de que todos gastemos todos nuestros recursos para competir, y cooperar quiere decir que cada uno ponemos un poquito de nuestros recursos para hacer un todo, y eso genera, obviamente, desde el punto de vista de los recursos, mayor eficiencia y eficacia, y desde el punto de vista de la convivencia, más horizontalidad, ¿no es cierto? Este espíritu horizontal, colectivo y solidario es el que impulsó a la cooperativa de software libre, GECOP, a inaugurar el 2 de diciembre una sede rural a la que denominaron Quinta Libertad. El predio instalado en la localidad bonaerense de Marcos Paz, cuyas instalaciones cuentan con una oficina, una sala de usos múltiples, baño, cocina y una pileta de natación. El presidente de GECOP, Leandro Monk, explica el porqué de la creación de este nuevo espacio de trabajo y esparcimiento. Y ese espacio abierto lo significamos en un espacio de trabajo. Estamos armando una oficina de trabajo para que los compañeros y compañeras que necesiten, quieran, puedan ir en la semana a trabajar. Un espacio recreativo también, porque si no hay espacio para recreación, el ser humano lo necesita para poder trabajar, digamos, ¿cierto? Es parte de lo que uno necesita para poder ser productivo, digamos, para poder estar en plenitud, en salud, en el trabajo, digamos, salud laboral. Entonces, armamos un espacio de recreación. Además de trabajo y recreación, la sede rural de GECOP fue pensada como un lugar de innovación y de desarrollo territorial. En ese marco, la entidad de tecnología ya acordó con otras dos cooperativas de Marcos Paz la puesta en marcha de dos proyectos, uno de luminarias inteligentes para alumbrado público y otro de instalación de redes de Internet. Ahora estamos empezando un proyecto con otras dos cooperativas de Marcos Paz. Leandro Monk, socio fundador y presidente de la cooperativa de trabajo de software libre, GECOP. Donde se está iluminando el Paseo de la Virgen de Marcos Paz y el cerca del parque industrial, se está colocando internet en el parque industrial y desarrollar con otra cooperativa que se dedica a construcción de luminarias de alumbrado público, poder hacer una luminaria inteligente, ¿no es cierto? Que pueda ser monitoreada de manera remota, que pueda conocer su contexto para manejar el ahorro energético, etcétera, etcétera, etcétera. Si te interesa informarte más sobre la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, todo eso se resume como FACTIC, y las entidades asociadas, tenés que ingresar al sitio web FACTIC.org.ar. Y si querés conocer las propuestas y servicios de la cooperativa de trabajo software libre GECOP, tenés que visitar su sitio, que es www.coop.coop. Ahí vas a encontrar también los accesos a sus redes sociales. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Una buenísima, que si estás cerca de la ex ESMA y todavía quedan entradas, vas a agradecer que te hayamos pasado esta data. Escucha, domingo, 19 horas, entrada gratuita. Se presenta Fuga, Duquesas Vuelve, con las payasas Carmen Tagle y Silvina Chivi García y la dirección de Lucy Snee. Dos bandidas que deciden romper los límites de lo instituido, buscadas por la ley, unidas por un vínculo lleno de historia y amistad, van por el camino en su carromato descubriendo tanto el afuera como el adentro. Dos payasas, dos mujeres, que deciden deconstruir las reglas y los mandatos con el único fin de ser libres. Reiteramos, domingo a las 19 en el Centro Cultural Conti, con entrada libre y gratuita. Hay que ingresar en la página web del Conti y reservar las entradas desde ahí mismo. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Vos comprabas porquerías, yo moría porque rías. Y en esa neblina espesa arrugábamos los días. fuimos dos pájaros rotos que rancheaban en un pozo. El crítico musical Sergio Sánchez escribió esta semana en el diario Página 12: la canción es como un encuentro posible con algún amigo de la infancia, pero también podría ser una charla frente al espejo con uno mismo. Con estas palabras, Martín Elizalde definía el terreno por el que se movió durante más de dos décadas, que es el terreno de la canción de autor. Sin embargo, Elizalde, que no se consideraba un cantautor, sino que se sentía un continuador de esa tradición de solistas del rock, admirador de Bob Dylan, de Tom Waits, de Charly García y de Spinetta, el cantante, compositor y pianista era uno de esos artistas que creía en el equilibrio entre la letra y la música. Y en esa necesidad generacional de hacer cada vez mejores canciones, respetando los tiempos de la obra y la libertad creativa por sobre los designios del mercado y de la moda, desde el domingo, la canción argentina y urbana está más huérfana. Elizalde murió en un accidente automovilístico en la Panamericana. Una muerte inesperada, ¿sí? Dolorosa para la escena de la música independiente. El viernes anterior a su absurda muerte, había lanzado un single con la colaboración de Jorge Serrano. El tema se llama ¿Por qué rías?, que iba a formar parte de su próximo disco y que estamos escuchando. No preguntes si es muy tarde, pregunta quién va adelante. En algunas situaciones es más sano demorarse. Y los rusos que avanzaban y el torero que olvidaba. Respetado, admirado y muy querido por sus colegas, Elizalde se hizo conocido en la escena musical al frente de la banda Falsos Profetas, un proyecto creado en el año 1996 al que le imprimió una identidad musical porteña en la que logró conjugar el rock con la canción rioplatense y el tango, una línea musical y estética que luego profundizaría en su proyecto solista. Cerramos este breve homenaje a Martín Elizalde con uno de sus últimos trabajos. El tema se llama Historia de un matrimonio y que grabó junto a Dolores Sola. Sé que es difícil, que es real, que te puede lastimar, que estamos perdiendo peso. Que no quisiste gritar ni insinuar lo que tal vez ya pensamos hace un tiempo. Mejor pensemos en las veces que perdimos, que ganamos, que caímos en un pozo agarrados de la mano, que peleamos en silencio por las chicas, por lo nuestro. Y no hay casa que resista la mirada confundida del que quiere salvar todo. Y la vida se vietnamiza, respiremos por un rato, ventilemos los retratos. Sé que es difícil, que es real, que me empiezo a equivocar, que estamos perdiendo el miedo. Hoy, del trabajo a la estación, me acordaba que una vez pensemos en las veces que perdimos, que ganamos, que caímos en un pozo agarrados de la mano, que peleamos en silencio por las chicas, por lo nuestro. Dame tiempo, me decías, yo decía el tiempo es todo, y ahora que el tiempo no es nada y sobran todas las palabras, que sea entonces el silencio el que arrase con lo nuestro. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Bueno, avanzamos día a día al 10 de diciembre, momento en el que festejaremos los 40 años de democracia con la asunción de Javier Milei en el sillón en el que se sentaron en estas cuatro décadas, recordemos, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y actualmente Alberto Fernández. En otras circunstancias, quizás en esa jornada, se hubiese armado un gran festejo popular, ya sí, que estas cuatro décadas en nuestro país son inéditas. Y desgraciadamente, y a pesar de todas las promesas con la democracia, no se come, no se educa y no se cura. O quizás debamos decir que hasta que no haya democracia en el ámbito económico, todas estas promesas no se lograrán. Por esas vueltas que tiene la vida, o al menos la vuelta de la producción de este programa, quizás coincidiendo con el aniversario del instituto, tal vez con el momento político, a lo mejor solo con las casualidades, nos cruzamos con uno de los comentarios de radio que emite el instituto desde hace más de 30 años. Tal cual, así es en radios de buena parte de todo el país. Se emiten comentarios por los que pasaron en estos años Juan Carlos Junio, Mariana Di Stefano, Gustavo Nájel y que actualmente realizan Natalia Stoppani, Ernesto Giacomini y Pablo Herrera. Y claro, también estuvo ahí Edgardo Form, también conductor de este programa, hasta que falleció el 9 de noviembre de 2021. Hace muy poquitito se cumplieron los 2 años. Sí, bien decíamos que nos cruzamos con este comentario de Edgardo Form que se emitió el 3 de diciembre del año 2001. Está sí, clara la fecha, ¿no? Sí, 3 claro, de diciembre de 2001. Sí. Apenas un par de semanas antes del estallido del 19-20 de diciembre, cuando gobernaba el país el presidente Fernando de la Rúa con el superministro de Economía Domingo Felipe Cavallo. Por favor, presten atención al comentario de Edgardo Ford. El gobierno se encuentra encerrado en un círculo del cual, evidentemente, no puede salir. Por un lado, el poder económico local le pide que siga bajando aún más el gasto, es decir, profundizando el ajuste y poniendo las cargas sobre el gasto de la política. Y por otro, se enfrenta a la necesidad de pedirle al Fondo Monetario Internacional que le suelte los recursos necesarios para cumplir con los vencimientos de la deuda pública. Mientras todo esto sucede, la economía de todos los días, la economía real, la que le toca a usted el bolsillo, sigue sin poder asomar la cabeza. La historia de esta debacle en la que se encuentra la Argentina puede rastrearse al menos una década atrás. En 1990, en los Estados Unidos, el llamado Consenso de Washington, elaboró una serie de recetas para, supuestamente, sacar del pozo a los países latinoamericanos que venían de sufrir la llamada década perdida, en la que explotó el tema de la deuda externa. Lo que recomendaban, los argentinos lo sabemos de memoria: disciplina fiscal, achicar el gasto público, reformar el régimen tributario, liberalizar el comercio, eliminar cualquier traba al capital extranjero, desregulación de la actividad económica, privatización de las empresas del Estado. En suma, dejar en manos del mercado la regulación de la economía de los países latinoamericanos. Nuestros países, con la Argentina a la cabeza, aplicaron las recomendaciones del Consenso de Washington con los resultados conocidos. Desde comienzos de la década pasada, el equipo Menem-Cavallo aplicó las recetas sin apartarse una coma del libreto. El dúo De la Rúa-Cavallo viene completando el guión de esta película que se asemeja mucho a una de terror. La desregulación, la privatización y el recorte de salarios crearon un desempleo de dos dígitos de carácter histórico y acentuaron la inequidad distributiva hasta extremos nunca antes vistos en la historia económica argentina. El 10% de la población más rico recibe 28 veces más que el sector más pobre. La diferencia, con, por ejemplo, el periodo de la hiperinflación, fue que en aquel momento la inequidad distributiva fue coyuntural y se redujo apenas se estabilizó la economía. Hoy, sin embargo, el proceso de inequidad distributiva es más profundo, ya que se convirtió en estructural, es decir, permanente, y revertirlo no será tarea sencilla. 10 años, o 20 si se prefiere, de venir aplicando las políticas y recetas que los países desarrollados nos venden como espejitos de colores parecen ser más que suficientes, ¿no le parece? Se lo dejo pensando y me despido hasta el próximo encuentro. Temas demasiado actuales que seguramente vamos a hablar en unos minutitos. Ya está nuestro invitado por allí, Martín Burgos. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la Gente. Agenda. Desde la Gente. Desde el jueves pasado se puede visitar en el Centro Cultural de la Cooperación la muestra Fábrica Taller de Emilia de Michelis. La artista plástica realiza un recorrido por la memoria de diferentes espacios vinculados a talleres de indumentaria hoy extintos. Un conjunto de piezas y fragmentos textiles que a modo de reliquias fueron recolectados de aquellos establecimientos otrora habitados mayoritariamente por mujeres. Los objetos dialogan a través del dibujo, el collage, la costura. Las líneas y planos de color se articulan entre sí a modo de textos. Plantean narrativas sobre imágenes y recuerdos que se desdibujan, desaparecen y reaparecen, activando zonas de tensión entre la memoria colectiva y el olvido. La muestra Fábrica Taller, con entrada libre y gratuita en la sala Abraham Vigo, en el CCC Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la Gente. Tiempo de entrevista. Estamos en la mesa de Desde la Gente con Martín Burgos. ¿Cómo va, Martín Burgos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Los oyentes de este programa, las oyentes ya lo conocen. Pero como decía Mirta, el público se renueva, entonces vamos a presentarlo formalmente. Martín Burgos, economista, máster en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Martín Burgos también pasó por la función pública. Estuviste en el ¿tuviste tu temporada en el cuarto piso o no en era en el cuarto piso? En el quinto era. Sí. Bien. Bueno, Martín, hace un instante escuchábamos un micro radial de Edgardo Forn del año del 3 de diciembre del año 2001. Si cambiamos los nombres, ¿no? Los nombres propios, es un micro que está absolutamente vigente. Hablaba de que se decía que había que bajar el gasto público, de profundizar el ajuste, de endeudarse más con el Fondo Monetario. Y mientras eso pasaba, la microeconomía, la economía de la gente, estaba cada vez peor. Y si pusiéramos un micro de Edgardo de los años 90, creo que también pasaba lo mismo. En el 75-76, Edgardo Forn no tenía los micros, pero bueno, también hubiera dicho algo parecido, ¿no? Bueno, la historia de la economía política parece ser como circular o pendular, ¿no? Vamos para política liberales, para un lado, o política industrialista. Abrimos la economía, a la otra vuelta vamos al mercado interno. ¿Estamos frente a un empate hegemónico en materia de política económica? Sí, efectivamente está esa idea del péndulo, que vamos de un lado liberal a un lado proteccionista, de un modelo más abierto a un modelo más desarrollista. La cuestión es que cada vez que vuelve el péndulo a un lado, claro, y al no otro... No vuelve al mismo lugar, claro. Vuelve, o sea, peor. Vuelve más retrasado, claro. Vuelve peor. Hay como que hay en la dinámica, porque si no pareciera que no pasa nada, ¿no? Como que vas de un claro. lado a otro, pim, pum, pim, como la del reloj y que no cambia nada, que esté de un lado de otro, que vaya y viene, no tiene consecuencia. Acá el hecho de que vaya y que vuelva trae siempre consecuencias. Es así como el gobierno de Alberto Fernández obviamente tuvo una herencia tremenda, que se estila hablar de herencia en esos casos, que fue lo de la deuda, que uh-huh. se tuvo que negociar, bueno, todo lo que ya sabemos, y el tema de la inflación, que no la pudo resolver. Entonces, bueno, el gobierno que viene ahora, gobierno libertario, de Milei, esperemos un poco cómo se termina constituyendo, tiene como gran asunto pendiente ese tema de la inflación, ¿no? Que ya está en, bueno, 140% anual, veremos un poquito, uh-huh. y que parece ser uno de sus principales preocupaciones. Le va agregando otras, Leslie y esas cosas, que bueno, qué sé yo, para mí son menores, pero bueno, para él es algo muy importante. Claro, sobre el tema de las Leslie, expliquémoslo bien, porque él, Milei entiende que ese es el problema central de la economía argentina, ¿no? Uh-huh. Bueno, explica a los legos, explicamos a los legos. A mí, explícame a mí, ¿qué es una LELIC? ¿Qué es el tema de las LELIC? ¿Cómo surgen? No, la LELIC no es nada muy importante. Simplemente uno tiene depósitos, los pone a plazo fijo, uh-huh. y la contrapartida para que el banco te dé, no sé, un plazo una tasa de interés de 100%, obviamente tiene que darse vuelta después con esa plata y prestarla a 110%, dar crédito a 110%. Y se queda con la diferencia. El negocio del banco es quedarse con la diferencia entre 100 y 110%, hace 10%. Lo que pasa en Argentina es que hay más depósitos que créditos. Claro, no existe el crédito, digámoslo. No, existe, pero es menor. Es menor que los depósitos. Es más lo que llevamos nosotros a los bancos para hacer nuestros plazos fijos que los bancos pueden prestar. Exacto. Prestar. Nosotros sí, y básicamente las empresas, ¿no? Las empresas, sí. Las empresas en este gobierno particularmente tuvieron mucho crédito, pero mucho crédito subsidiado, que a veces no pasaba siempre por los bancos, o no directamente con los bancos y no venía directamente de los depósitos, uh-huh. sino que venía de fondos públicos. Pero bueno, dicho esto, los depósitos son mayor que los créditos, entonces para compensar, el Banco Central puso las LELIC, letras de liquidez. Es decir, el Banco Central es como si tomara prestado tus depósitos. Por ejemplo, si hay un 100% de depósito, el 80% se presta, te queda un 20%, uh-huh. ese 20% el Banco Central los toma prestado a través de esa letra de liquidez. Sí. Entonces la LELIC obviamente van a estar más arriba de la tasa de interés, ese 110%, o sea, el banco se queda con una parte del negocio, pero los depositantes también les sirve, porque si no fuera por eso, hay una parte de los depositantes que se quedarían sin poner un plazo fijo. Claro, claro. Entonces, bueno, búsqueda de dólares, por ejemplo. Claro, y esa gente, efectivamente, lo que pasaría es que hay más depósito que crédito, entonces tendría que bajar la tasa de interés hacer menos conveniente el plazo fijo, mucha gente retiraría el plazo fijo y entonces al retirar ese plazo fijo efectivamente irían al dólar. Entonces, en última instancia, que eso es una solución peor. Claro, sí, sí. Entonces, en última instancia, yo creo que las LELIC son un estabilizador, y muchos economistas pensamos que son un estabilizador del sistema bancario tal cual existe. Sí, hay un negocio bancario, pero mínimo, pues, le sirve sobre todo a los ahorristas. Y le sirve a la macro, sobre todo, para que los ahorristas no se vayan al dólar. Me parece que esa es la razón de ser de las LELIC, con lo cual no es un problema en sí, se puede mirar incluso como una solución en el contexto en que estamos. Sí hay una dinámica, obviamente, de la inflación. Mientras más crece la inflación, más tiene que crecer la tasa de interés, y entonces más van creciendo las LELIC. Ahora, el problema es la inflación, claro, no es la LELIC. Claro, no, la LELIC es un poco una consecuencia del problema de la inflación. Ahora, el diagnóstico de Milei es que las LELIC causan la públicamente la dice que, claro, que las LELIC causan la inflación y que es el problema central. No, yo creo que lo que está, como la gente no entiende lo que son las LELIC, claro, muchos economistas no entienden tampoco lo que son las LELIC, hay muchos ortodoxos, pero heterodoxos incluso, que piensan que la LELIC es algo malo, que es un negocio de los bancos, y qué sé yo, bueno, no entienden para qué sirve. Entonces, bueno, incluso los políticos, nos acordamos del presidente diciendo que las LELIC iban a transformarlas en 2019, ¿no? Alberto, en la campaña, son cosas que uno dice en la campaña, pero sustancialmente el discurso lleva a eso, de que las LELIC eran malas y que la iba a transformar en mayor aporte jubilatorio, bueno, todo eso. Obviamente, no, como no es una cuestión fiscal las LELIC, entonces no puede terminar una cuestión jurídica. Bueno, no importa, pero me parece que hay mucho de eso, ¿no? De mucho incluso dentro del campo popular que nunca entendieron lo que era la LELIC. Entonces ahora se desayunan con esto y Milei aprovecha y dice, no, las LELIC son malas. Sí. Y entonces la vamos a transformar en deuda externa. Claro, que en realidad a eso es a lo que viajó a Estados Unidos con Caputo, eso viajó, ¿no? Con el ministro de Economía designado. Sí. Entonces la gran excusa de las LELIC, las LELIC se transforman en una excusa para tomar deuda externa, para justificar la toma de la deuda externa. Entonces la gente le dice, ¿por qué toma? Y no, porque las LELIC. Claro. Las LELIC. Nadie entiende lo que son las LELIC. Claro, entonces, pero aparte, habla de las LELIC y la gente compra. Y además la cuestión medio casi hasta ridícula, ¿no? De tener una deuda en pesos, que se supone que son las LELIC, a pasar a tener una deuda en dólares, sí, ¿no? En moneda dura. Eso me recuerda un poco lo que pasó a inicios del gobierno de Macri, en lo cual había unas letras intransferibles del Tesoro al Banco Central en pesos, y también lo que hizo Sturzenegger es cambiar eso por una repo, digamos, una deuda externa, pero con un banco, no con bonistas. Eso fue ni bien arrancó el gobierno, con lo cual aparece esto, ¿no? Que vos decís, pues en un principio no era un problema y lo transformás en un problema, que ahora tenés que debes plata en dólares. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo va a funcionar eso? Se supone que le van a ofrecer a los ahorristas, a los depositantes, quien quiere comprar un bono a 4 o 5 años en dólares, que te da dólares cada 4 o 5 años. El problema es que vos sos el que tiene que pagar los dólares eso después. Claro. El Banco Central tiene que pagar los dólares, los tiene que conseguir. Sí, si es que está el Banco Central para hacerlo. Se supone que el Banco Central se supone pero Milei ya va bajando, ¿no? Se bajó de la dolarización, se bajó de quemar al Banco Central. Sí, hay que ver. Bueno, digamos, no quiere decir que no sea su objetivo superior, pero digamos que en primera instancia es como que da la sensación de que los poderes económicos ya lo bajaron a la realidad, o la realidad misma lo bajó. Y no tanto. A la vuelta de su viaje a Estados Unidos ratificó que entre sus planes está cerrar el Banco Central, privatizar empresas del Estado, realizar un fuerte ajuste económico y paralizar toda la obra del país. O sea que no tanto está quedando en el camino, hasta por lo menos hoy. Claro, sí, no. Digo que da la sensación de que es una segunda etapa, ¿no? Que lo proyecta como una segunda etapa, sí. Si es que tiene algún está tipo bien, de éxito. Pero él dice que los bonos es a 4 años que te los paga el Banco Central. En 4 años se terminó el gobierno de Milei. Sí, sí, bueno, eso pasa, el bono a 100 años, ¿se acuerdan? Bueno, claro. También están esas cuestiones, de hasta qué punto un gobierno puede endeudarte más allá de su tiempo. Yo lo que me parece, digamos, hay dos tipos de análisis, tratar de anticipar y ver qué pasa, entonces bueno, y tratar de hacer un paso a paso. Mira, hasta ahora la información que hay es esta que estamos diciendo. Sí. Hoy surgió a la mañana por ahí una una información que era que Caputo también en su momento, el año pasado, a principio de año, había evaluado las posibilidades de dolarización. Uh-huh. Como que él también viene pensando en un paper, ¿no? Lo que llama un paper, un informe. Uh-huh. Entonces, él, digamos, que esté Caputo no tiene por qué decir eso, que se descarta la dolarización. Claro. Simplemente él tenía pensado otro camino para la dolarización. Así que eso veremos. No sé si está descartado la dolarización, no sé si está descartado la eliminación del Banco Central. Todavía ni siquiera asumió el gobierno, digamos. No, claro. Lo que sí está anunciado es una estanflación. Sí, ya anunció que el 2024 será un mal año. Sí, no lo sabíamos. A ver, explícanos qué es una estanflación. Estanflación es estancamiento con inflación. Sí. Son las dos palabras. El tema es que esta inflación se hablaba mucho en Europa, en Estados Unidos, en los años 70, porque bueno, había una recesión de 0,5% y una inflación de 10%. Claro. Entonces uno decía, bueno, está bien, son niveles que para acá sería tolerable. No veo que sea este nuestro futuro para el 2024, sino que sería más bien una... Bueno, él quiere evitar una hiperinflación, ¿no? Pero evidentemente no está logrando, veremos, pero ya va habilitando la posibilidad de que la inflación sea mayor este año, el 2024, que el 2023. Uh-huh. Este año también tuvimos esta inflación, 2023, pero por la caída del PBI, la recesión se debió a que perdimos un cuarto de la cosecha. Claro. Si no hubiese sido por eso, seguramente hubiésemos tenido este año crecimiento, 2023. Y seguramente en el 2024 tendríamos que haber tenido también crecimiento. Con inflación y todo, pero crecimiento al fin. Claro. Lo cual era importante, porque hilabas 21, 22, 23, 24, 4 años seguidos de crecimiento. Bueno, no importa, vamos a volver sobre esto. Pero el 2024 tendría que haber sido un año de crecimiento. ¿Por qué? Porque recuperabas exportaciones, porque si contenías los precios podías llegar a tener una mejora en los ingresos. De entrada lo que te dice Milei es que no va a haber tal cosa. Va a ser algo muy parecido, me imagino, a lo que fue el 2019, en el cual hubo el último año del gobierno de Macri. Sí. Ellos lo que hicieron es ahí un déficit cero. Es decir, lo que entra y sale tiene que equilibrarse en el Estado, y con una tasa de interés muy elevada, 70%, y una uh-huh. inflación que era en su momento de 53,8%. Es decir, que había muy poco dinero circulando, las empresas no tenían crédito, la gente no tenía dinero, y aparecían muchas empresas empezaron a hacer trueque entre ellas, ¿no?, para pagarse las cosas. Pero bueno, ya veremos un poquito. Eso es un esquema posible, pero sería obviamente una caída del PBI más importante, 2-3% tal vez, de nuevo. Uh-huh. Empeoramiento de los ingresos, obviamente. Y la inflación, que yo me imagino que por todo lo que está diciendo, podría ser peor que la que tuvimos este año. Claro. Siempre hay que acordarse de eso, de que 150% de inflación no es mucho para lo que es la historia argentina. Todo puede ser peor. Siempre. La dictadura militar dijo, vamos a solucionar la inflación después del Rodrigazo, último del año 75, que sí. Había también 150% de inflación, terminó con 300-400% de inflación anual. Claro, incluso Martín, estamos dialogando con Martín Burgos, economista. Él viene anunciando, Milei, que va a terminar con la obra pública. Ya hubo 500 despidos en la UOCRA solo por el anuncio de que iba a cortarlo. 500 despidos y 10.000 suspensiones solo en Vaca Muerta, ¿no? El ministro saliente, Catopodis, habla de que si se corta absolutamente la obra va a haber 220.000 despidos. O sea, la recesión de la que vos hablabas recién va a ser peor que la del 23. Año pasado. Porque esa recesión era, como vos explicabas, por el corte por la sequía. En cambio, esta otra recesión va a ser porque no va a haber... Sí, es inducida. Claro. Va a ser creada por él mismo. Eso es lo más extraordinario de toda esta historia. De que si el gobierno dejara como están las cosas, la economía tiene que crecer. Claro. Sí, el año que viene. Pero va a ser que entre en una especie de coma, ¿no? A veces los médicos usan esto, ¿no? Que hacen entrar a propósito en coma a determinados pacientes, suponiendo que eso va a mejorar las cosas, pero la economía es otra cosa. Uh-huh. Y yo creo, tengo la sensación de que es eso. Él quiere hacer entrar un poco en coma la economía, pensando que eso va a solucionar algo del problema que tenemos inflacionario en Argentina. Y me parece que eso va a generar mucho conflicto social. Veremos, bueno, después, más allá de los organizados, porque los conflictos sociales organizados son lo mejor, más fáciles de gestionar, porque vos tenés con quién hablar, ¿no? Hay un jefe de un sindicato. Jefe de un movimiento social. El saqueo del supermercado, no. El problema es exactamente, es lo que pasa después cuando te desborda. Y efectivamente, sí, estos movimientos inflacionarios tan, tan importantes, habiendo generado mucha esperanza en mucha gente. Claro, eso, ¿no? Como te desborda tu propio votante, ¿no? El problema que va a tener Milei es sobre todo con su propio votante, no uh-huh. con el ajeno, ¿no? Eso es lo que va a tener que gestionar. Bien, sí, creo que se produce silencio en la mesa porque nos miramos entre los tres y decimos, wow, qué tiempo difícil que se viene. Y te escuchaba y decía, bueno, es más, quizás una pregunta para un politólogo que para un economista, ¿no? Pero la ortodoxia de Milei lo puede llevar a generar esa situación económica en el país de dispararse a los pies. Sí, de parte, para la gente, los votantes de él. Sí, para su propia política. Porque digo, hay mucha gente que se esperanzó con la dolarización, con tener dólares en el bolsillo, sí. con que paraba la inflación con esa dolarización, y no está sucediendo ni que para la inflación, ni que la gente va a tener dólares en los bolsillos. Se la creyeron. Es que me parece que esta elección es muy distinta a la de Macri 2015. Sí, claro. Lo de Macri 2015 fue el odio, lo nuclear, digamos, de los votantes fueron sobre todo, bueno, la gente de Ciudad de Buenos Aires, de gente de mayor ingreso, uh-huh. se veían todas las estadísticas. Mientras que el de Milei es gente que está esperanzada. Exacto. Generó esperanza, no odio. Y gente de bajos recursos económicos. Y son gente con los cuales no puedes estar, generar esperanza y dejarlos ahí. Y no te van a esperar. Uh-huh. Por ahí el votante macrista, el núcleo macrista, sí te podía esperar porque, bueno, económicamente no tenía problema. Esta gente quiere soluciones bastante inmediatas. Y eso es lo que votaron. Votaron soluciones inmediatas. Sí. No votaron el rezago de la inflación y entonces 18, 24 meses, cuando ya se va a empezar a disparar los precios, o sea, que al fin y al cabo la idea de que los precios sean libres. Es muy importante lo que está pasando, por ejemplo, en las góndolas hoy por hoy. Vieron que uh-huh. hay faltantes. Sí. Hay faltantes porque el gobierno quiere que los precios sean 100 y las empresas quieren que los precios sean 200. Entonces, el actual gobierno. Claro. Sí. En el mientras tanto hay góndolas vacías. Sí. Es un producto de una negociación. Sí. Lo mismo que pasó con las naftas en su momento. Uh-huh. No había nafta, qué sé yo. Después apareció, incrementaron. ¿Qué dijeron los libertarios en su momento por el tema de la nafta? No, la nafta tiene que estar en 1.000 pesos. Uh-huh. O sea, ellos no negociaban directamente, ¿no? Que imponían. Los precios sean libres y que las empresas pongan el precio que les parezca. Entonces, ese tipo de pensamiento, porque es una filosofía que hay detrás de cómo funciona la economía y todo eso, la libertad, es algo que puede llegar a ser muy crudo para la población en general, ¿no? Mucha clase media en esa circunstancia que entraría a empobrecerse, a entrar a lo que es los extractos, digamos, a no llegar a fin de mes, que es eso, digamos. La pobreza termina siendo esto y bueno, veremos cómo reacciona después políticamente. Todo esto va a ser bastante dramático. Sí, que quienes ya están ahí les están diciendo, por lo menos en los próximos 2 años vas a seguir estando allí. Sí, sí, por eso. Hay que ver cuánto aguanta la gente. Bueno, Heller dice un poco ese, sí, ¿no? Sí, sí. El límite del ajuste lo ponen ajustado. Claro, sí. Sí, Milei está hablando empezó hablando de 6 meses y ahora está en 2 años, ¿no? Sí, sí, en, sí. Era muy macrista eso del próximo semestre. Macri lo iba corriendo cada 6 meses. Acá ya te tiró directamente los 4 semestres juntos. En un rato vamos a estar en 4 años, ¿no? Sí, sí. Bueno, y habla también de la inflación reprimida, ¿no? Sí. Y es un poco eso. ¿Qué quiere decir reprimida? Es que tenés que liberar los precios. Uh-huh. Y liberar los precios es Claro, ahora cuando venga el aumento en tarifa, venga una devaluación, porque también va a venir una devaluación. Porque está reprimido el dólar, según ella. Y andás a ver qué pasa después con las escuelas, hospitales, claro, todo eso. Si va a querer empezar a, si va a empezar a querer cobrar cosas ahí, es un arancel y esas cosas que puede llegar a pasar, digamos, ¿no? Sí, hay que esperar esa ley. No tengo información, pero digo, está en el espíritu que tienen ellos. Se tienen que cobrar las cosas. Nada es gratis. Ese es un poco el espíritu. Claro. Habrá que esperar la ley que van a presentar el 11 de diciembre, la Superrey o como Omnibus. La quieran llamar. Ómnibus o como la quieran llamar. De manera tal de que cuando tengamos esa letra y ya la expectativa puntual de qué es lo que quieren hacer, te vamos a volver a molestar para que nos ayudes a entender por qué nos pasan las cosas que nos están pasando. Me parece perfecto. Pasó por Desde la Gente Martín Burgos, economista del Centro Cultural de la Cooperación, y recomendamos muy fuertemente Agenda Económica, sí, que es un... ¿qué sería, Martín? Es un diálogo con economistas. Es muy técnico, pero se entiende. Laburamos alrededor de los libros, porque nos parece que son cosas que han faltado y que hay que volver a los libros, sobre temas diversos, temas de inflación justamente, temas de recursos naturales, temas de capitalismo digital... Entonces, bueno, todos esos ya tienen muchas vistas en el YouTube. ¿Dónde lo veo? En YouTube, principalmente, buscando Agenda Económica, y en Florida TV. En Florida TV. Muchas gracias, Martín Burgos. Gracias a usted. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Nunca me considero un artista, sino un laburante de la música, y un laburante bastante cómodo, porque trabajan los de las fábricas, los del puerto, pero digo que siempre me sentí uno más. Esto lo dijo Don Osvaldo Pugliese en una entrevista, y estamos recordando a Pugliese hoy porque nació el 2 de diciembre de 1905. Conocemos muy bien la exquisita obra de Don Osvaldo Pugliese. Sabemos de su fuerte compromiso social y de su afiliación al Partido Comunista en el año 1936. Ahora, menos conocemos que en el 35 impulsó el Sindicato Argentino de Músicos, del que fue el afiliado número 5. Desde ahí empezó una lucha para que, tal como sostenía Don Osvaldo, donde el trabajo sea una dignidad personal y no un castigo. La historia nos cuenta que Osvaldo Pugliese, junto a Manolo Arcos, José Amigo, los hermanos Castro Nuovo, Ismael Spitalnik, Enrique Cantore y Horacio Salgán, comienzan a reunirse en un salón prestado por el diario Crítica, organizando a los músicos y artistas de varieté contra las extenuantes jornadas de trabajo y los magros sueldos que imponían las patronales. De inmediato logran concientizar y afiliar a cientos de compañeros y declaran la primera huelga del sector, con acatamiento unánime en todas las confiterías, en los bares, en los cabarets, conquistando el descanso semanal y la reducción de 2 horas de la jornada laboral. Recordemos que en esa época el músico trabajador trabajaba justamente en esos lugares. En esos lugares, claro, ¿no? En el cabaret. No había grabación todavía. Sí. Bueno, para el establishment de esa época, el activismo de Don Osvaldo Pugliese no pasó desapercibido, y la Cámara Patronal de los Cabaret, justamente, donde provenían los principales ingresos de los músicos, lo puso en una lista negra y fue perseguido. Se le hizo imposible conseguir trabajo en algún local nocturno. Era el Baradel de la época. Vamos a pegar un salto. Sí. Nos vamos para 1983. Sí. Hay campaña electoral. La primera, tras la dictadura que había empezado en 1976. Le preguntan a don Osvaldo, hace 40 años, ¿eh?, ¿qué análisis hacía de la situación del país? Y don Osvaldo responde. Bueno, el problema que yo, a mi juicio, veo con respecto al problema del país es de que hace falta la unidad y el entendimiento a través de un programa con todos los sectores políticos, obreros, campesinos, comerciantes, colonos, empresarios, tal cual como se vino produciendo en el país hace un tiempo atrás y hasta el presente, con los sectores divididos que han reclamado ante el gobierno la necesidad de la entrega del poder, el esclarecimiento de los detenidos políticos, los desaparecidos y el derecho al respeto de la Constitución. Yo, particularmente miembro del Partido Comunista, sostengo de que sin unidad de toda la fuerza política el país no puede resolver los problemas profundos que lo aquejan, económicos, políticos, culturales, etc. Creo que la clase obrera argentina está bastante fuerte en su conciencia de mantener en alto el espíritu de clase que sostuvo durante tanto tiempo y a partir del año 30, donde se aplicaron los primeros métodos de represión nazifascista en el país. No obstante, estamos en el año 83 y la clase obrera sigue firme en ese aspecto. Brevísimo, brevísimo recuerdo de un indispensable de nuestra cultura, don Osvaldo Pugliese, Pugliese, Pugliese, a quien también escuchamos a lo largo de este recordatorio con su orquesta interpretando Gallo Ciego, tema de Agustín Bardi en realidad, pero que muchos críticos sostienen que nadie lo tocó como esta orquesta. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Recién el gran Osvaldo Pugliese hablaba sobre la necesidad de la unidad del campo popular, una necesidad que hoy es más que necesaria para hacer frente a lo que viene, que no va a ser nada bueno para el campo popular. ¿Pero no tenía que temblar la casta y no el campo popular? Y bueno, pero usted vio cómo son las cosas ahora. Y lo que viene se está cocinando por estos días muy, pero muy desordenadamente. Lo está, sí, ¿puedo decirlo? Suavecito. La armada de Brancaleones. Sí. Hay muchas idas y vueltas con nombramientos, con renuncias, con despido, aún antes de asumir. La cuestión es que Milei sigue armando la estructura de su gobierno, que tendría un fuerte achicamiento y quedará con solo 8 ministerios de 23, sí, que tenemos, ¿no? Defensa, Justicia, Economía, Capital Humano, que va a ser un superministerio. Sí. Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad e Interior. Como señala una información de la agencia ANSOL, no existirán más las carteras de Trabajo y Desarrollo Social, dos temas que no son importantes en el país. Claro. Claves para la economía popular y solidaria, y poco se sabe sobre el rol que va a ocupar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, que hasta el 10 de diciembre va a estar bajo la órbita de la jefatura de gabinete. Lo que es sí seguro es que Alexandre Roy, actual presidente del INAES, no va a continuar al frente de este organismo. Lo que resta saber es si el INAES saldrá de la jefatura de gabinete o si se va a encuadrar en otro lugar. Todo indicaría que los caminos son dos, Capital Humano o la misma jefatura de gabinete. Recordemos que el INAES se creó por decreto en el año 1996 y se hizo en el marco de las leyes de cooperativas y mutuales, por lo que para borrarlo del mapa el Ejecutivo necesita otra ley. Este organismo es clave en el funcionamiento de 23.000 entidades que reúnen a casi 320.000 trabajadores. Vamos a decir además que las cooperativas representan el 28% de la producción de nuestro país y que junto a las mutuales explican el 15% del Producto Bruto del país. Y que desde hace más de un siglo estas organizaciones de la economía social y solidaria construyen comunidad, ofreciendo servicios esenciales, crean puestos de trabajo y promueven un crecimiento auténticamente federal. La tercera experiencia liberal de los últimos 50 años de la Argentina, o sea, el gobierno de Mauricio Macri, sí, dejó en el camino a 10.000 cooperativas. Como dijo en este programa la semana pasada Zaida Shmaruk, del directorio del INAES, el futuro para el cooperativismo argentino será muy, pero muy complejo. Obviamente, porque ¿qué habría de ser diferente en el futuro con las mismas recetas liberales? Lo dijo el propio Milei en campaña. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que previo a un sustantivo forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Y del COP, la Fundación de Educación Cooperativa, informó sobre el cronograma de recepción de artículos para la publicación de la revista Libro para el año 2024. Para ir agendando, entonces, tomar nota. Hasta el 12 de enero se reciben artículos y la fecha de publicación será en marzo. Para la edición 243 de la revista y del COP, la fecha es el 26 de abril. Y para la edición 244, la fecha será el 9 de agosto. Y del COP recibe artículos sobre investigaciones, reflexiones, experiencias, reseñas que aborden temáticas relacionadas con la economía social, solidaria, popular y feminista. Y la recomendación es consultar las normas de publicación en la página de la Fundación, que es www.idelcoop.org.ar. Además, se pueden comunicar vía correo electrónico a revista@idelcoop.org.ar. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de crédito. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. La Agencia Nacional de Discapacidad, se denomina ANDIS en su sigla, presentó el podcast Saberes. Son voces de mujeres con discapacidad. Y es un programa conformado por 10 episodios que da a conocer la experiencia de mujeres con distintas discapacidades mentales e intelectuales de todo el país a través de sus propias voces. Nos pareció muy interesante esta iniciativa y queríamos compartir con todos ustedes algunos fragmentos de esos sonidos. Te invitamos a escuchar este primer fragmento del podcast Saberes, y en este episodio se aborda la temática del trabajo digno. ¿Cómo se vive el mundo laboral desde la perspectiva de una mujer con discapacidad. Yo quería trabajar el pelotero con mi prima, pero lo que pasa es que tengo que ir a ver si puedo ayudarle para vigilar a los chicos, ¿viste? Trabajar así en negocios, esas cosas, no, porque no puedo. No me siento muy bien, por ejemplo, si por ahí tengo que cortar una plata, no sé. Creo, y también le ayudo a mi papá, o sea, cuando sale como que, bueno, me nada, tira basura. Estoy en pastelería. Lo que más me gusta de acá son los cofibres, las directoras son divinas. Aunque sea poco en sueldo, es lindo. ¿Y a vos te gustaría trabajar en otro lugar? No, acá me siento mejor. En otro lugar es mucho jefe y mucho. ¿Trabajaste en algún otro lugar? No me siento segura. Los podcasts Saberes están realizados por el equipo de estadísticas e investigación social de la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Son voces de mujeres con discapacidad y surge de un trabajo de investigación previo que fue de carácter federal denominado Las percepciones y representaciones de personas con discapacidad sobre las instituciones prestadoras de servicios, y se llevó adelante en el año 2017 en el marco del Compromiso para la Alianza para el Gobierno Abierto, con un objetivo de abordar temas como la inclusión laboral, gustos y placeres, los deseos, las rebeldías, la vida independiente, entre otros. Son narrados desde las voces de mujeres con discapacidad mental e intelectual de distintas instituciones de nuestro país. Ahora vamos a reproducir otro fragmento. Este episodio se llama Resistencias y Consejos. Mujeres con discapacidad, en este caso, nos cuentan sus estrategias para transitar el día a día. Me dieron el alta, era como una libertad, pero una libertad tan ansiada que no podía manejar ni los ojos, ni caía. No puedo salir sola. ¿Te da miedo salir sola? No me miedo los autos, acá, todo. Que no tenga miedo y que venga. No quiero ponerme así mal. Y si me rezo, Janina, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero mi hermana, vamos a decir la verdad, no la pasa bien en la casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ella te cuenta esas cosas? Sí, lo noto. Y la nena que empieza el jardín, ahora el jueves, la adaptación, se va a notar todo en el jardín. Está sin trabajo mi papá, está mamá sin trabajo, ahora por otro. Los sábados trabajo muy poquito y compro los poquitos lo que necesito. Este es un trabajo que visibiliza las voces y los sentires de un colectivo históricamente vulnerado por su condición de género y también de discapacidad, así como también reconoce la diversidad de mujeres al interior de los movimientos feministas. Este podcast nos invita a revisar las barreras formales e informales, así como nuestras propias prácticas y creencias en relación al ejercicio pleno de los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad. Estamos escuchando fragmentos de esta serie de podcast Saberes de la mano de la Agencia Nacional de Discapacidad. Escuchamos otro fragmento. Este otro episodio que te compartimos habla sobre qué significa la amistad. ¿Qué significa para vos la amistad? Estar bien con una persona, poder contarle problemas, o contarle algo si tengo un problema. Y es lindo porque uno puede compartir cosas con la persona. ¿Quiénes son tus amigas? Todos. Susana. ¿Es una buena amiga? Sí. De fiel. Su amiga es muy lindo. Tengo dos, pero dijo a Virginia. ¿Y el de Juan? ¿Y el de Gordo? ¿Y ella? ¿Pablo Chuchuy? Maluqueña, Sofía. Mi padre es un chico que viene acá a la escuela, que antes, antiguamente, cuando yo recién entré acá a la escuela, lo conocí y fui novia un tiempo de él. Pero después nos separamos, bueno, porque a él le gustaba otra chica y me dijo que no quería estar más con él. Entonces dije, bueno, está bien, quedamos como amigos. Charlamos todo, pero como amigos. El podcast Saberes, Voces de Mujeres con Discapacidad, se inscribe dentro de un proceso de investigación dinámico, continuo, que va a seguir en el marco de un proyecto más amplio y que busca generar dentro de la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, un banco de memorias, de experiencias, de saberes, de intercambios en materia de discapacidad para que pueda ser consultado por todas y todos. Mientras tanto, si querés saber más de estos episodios, escucharlos completos, no tenés más que entrar en YouTube, pones Podcast Saberes de la Agencia Nacional de Discapacidad o Podcast Saberes y ahí tenés uno a uno cada uno de estos 10 episodios. Te los recomiendo fuertemente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. En esta visita que hace Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación, presidente del Instituto Movilizador, solemos hablar de temas de actualidad. Y tenía ganas de saludarte diciendo cuántas derrotas invernos. Juan Carlos, ¿cómo va? Bien. Bueno, en la lucha política, en la lucha social, yo diría en el devenir de los pueblos hay momentos de triunfo y momentos de derrota, sino la historia de la humanidad, la historia de nuestro país se deriva de una especie de progreso constante hacia arriba, sin retroceso ninguno, sin contradicciones ningunas. En fin, por ahí alguno decía, un filósofo Vico, que luego lo tomó Marx, que se crece, la humanidad va creciendo en espiral, ¿no? La idea del espiral. Bien, efectivamente yo creo que desde el punto de vista de las propuestas populares hubo una derrota electoral, que bueno, habrá que desentrañar las distintas los distintos factores, los distintos elementos que concurrieron para generar esta situación en una parte importante de la sociedad. Obviamente son múltiples causas. Pero lo cierto es que ha triunfado una variante de derecha, con componentes de ultraderecha, porque creo que hay que reconocerlo y asumirlo. La vicepresidenta de la Nación declara abiertamente que hay que reivindicar a la dictadura de Videla y de Massera. Ayer escuché que la nombrada secretaria de Educación es antifeminista extrema, que reivindica a Videla y Massera, que reivindica a Pinochet. O sea que tenemos situaciones de extrema derecha en un gobierno que, bueno, que tiene la legitimidad del voto popular, que eso debe ser respetado, y también deberán ser respetados los 11 millones y medio que votaron por un proyecto opuesto. Sí, aparte, respetado no es acompañado. Por eso, hay que respetar a la ciudadanía que votó al gobierno, que por supuesto desde ahí es legítimo. Sí. Eso debe ser respetado, vivimos en un sistema democrático, y por otro lado, va a haber que respetar los reclamos, porque los reclamos, la protesta de grandes sectores de la sociedad. No olvidar que el presidente electo está diciendo que vamos a tener un ajuste doloroso, ¿no? Así lo definen, y Macri, que va a cogobernar con el presidente, dice lo mismo, dicen que van a reprimir, o sea que vamos a tener momentos de tensiones, no hay duda, ojalá que no ocurra eso, pero el ajuste inevitablemente afecta a grandes mayorías sociales, de trabajadores, culturales. Así que, bueno, habrá que defender el sistema democrático, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el primer discurso el presidente electo equiparó la democracia con el mercado. Digo, a partir de ahí, habla de que la justicia social es una aberración. Escuchamos discursos de, bueno, hay que esperar que presenten el proyecto de ley el 11 de diciembre, hay que esperar. ¿Qué es lo que hay que esperar si ya nos están anunciando lo que van a hacer? Sí, yo creo que no se trata de esperar o no esperar. Por un lado, como vos decís, hay una gran cantidad de cosas que ya las preanunciaron. Así que hay que esperar que las ejecuten, lo único claro, que sí. Uno podría decir. Después otras cosas que dijeron en la campaña posiblemente no las hagan, ya han concurrido otros sectores del poder que no son antagónicos, sino que en realidad piensan en el fondo lo mismo, que tienen matices de matices instrumentales. Pero claro, hay una disputa. Hay una disputa por el poder. Uh-huh. Pero son disputas de distintas fracciones del poder económico, de los sectores de los fondos buitres, de los sectores financieros, de los sectores de la oligarquía agraria, de los que se quieren quedar con las fuentes de energía principales, que quieren, de los que quieren quedarse con una eventual privatización de YPF, del agua. O sea que entre todos esos sectores que van por el despojo, sí. Hay disputas, pero lo que no hay disputa es en el proyecto político y en el modelo económico. No hay disputa en que ambos dicen que hay que ir a un ajuste penoso. No. Eso no tienen diferencias, no. Y que hay que privatizar, eso no tiene, y que hay que desarmar el Estado, o sea, desarmar el hospital público, la escuela pública, la universidad pública, etcétera, etcétera. Ahí no hay diferencia. Y que haya una transferencia de ingresos del sector del trabajo hacia el capital, ¿no? Sí, efectivamente, porque incluso ya anuncian, es inminente, una gran devaluación. Sí. E inclusive antes de la gran devaluación, ya desde el triunfo de Milei, los grandes formadores de precios se lanzaron descaradamente a remarcar. Sí. Pero no el 5 o 8%, no. Ni siquiera la inflación del 11 o 12, no. Sí, o 30, 40, 50, 40, 80, 100. 100. 40, 100, sí. Por lo tanto, ya se han lanzado a lo que dice Ernesto. Esos son procesos de transferencia de ingresos brutales, abruptos, del sector trabajo a los sectores del capital. Ahora, Milei retoma el mito este de la convertibilidad, ¿no? Pensando en una dolarización que ya se bajó, digamos, de hacerla en primera instancia, pero no la descarta por completo. En su argumento, obviamente, omite hablar de que eso trae desempleo y desindustrialización. De eso no dice palabra. Ahora, ¿este plan puede funcionar? En los términos que plantea el propio Milei, ¿no? ¿Puede funcionar en la Argentina de hoy? Bueno, ahí hay dos cuestiones, en mi opinión. ¿Para quién tiene que funcionar un plan? Para los sectores que solemos decir del establishment va a funcionar. O sea, ellos se proponen seguir acumulando riquezas, apoderarse de los bienes del Estado que serán drominizados nuevamente. Uh-huh. Yo mencioné YPF y los recursos naturales porque no hay nada más trascendente e importante. Ya la generala Richardson, que es la directora presidenta del Comando Sur de Estados Unidos, viene diciendo en visitas inesperadas acá de que ellos vienen por el triángulo del litio de los tres países, que vienen por el petróleo, por nuestros minerales, el oro, el cobre, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos es un gobierno funcional a esos intereses. Sí. A ellos ¿por qué suben los bonos? Las bolsas están eufóricas, sí. Porque consideran que sus negocios van a prosperar. Claro. Mucho mejor que ahora, con un gobierno que con sus falencias tiene una mentalidad de regulaciones, de tratar de equilibrar los precios. Creo que fue bastante infructuoso, pero esa es la filosofía. Bueno, por lo tanto, a quien no le va a funcionar a corto plazo, no a largo plazo, es a la gran mayoría, yo diría, del sector trabajo. No olvidar que este es un país que tiene 20 millones de pobres. No van a ser menos pobres esos 20 millones de ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que van a ser más pobres, uh-huh. Porque incluso se habla de una devaluación para los primeros días o el mismo día de la asunción de Milei. Sí. Y eso es un nuevo aumento fuertísimo de los precios, uh-huh. Que no se traduce a los ingresos de los asalariados, de las clases medias, etcétera, etcétera. En definitiva, el primer gran ajuste es ese. Es ese. ¿No es cierto? Así que esos sectores van a ser muy perjudicados y yo creo que van a ir reaccionando. La otra cuestión, para completar mi respuesta a tu pregunta, es que los ajustes en contra de las grandes mayorías están ligados a las reacciones de las grandes mayorías. Claro. Si no la hay, es casi un silogismo, ¿no es cierto? O al principio de reacción y de acción y reacción. Reacción, sí. Si hay una fuerza igual y de sentido contraria o más fuerte, el ajuste va a ir a un grado de conflictividad enorme y no va a pasar. Y si no la hay, sí va a pasar. Claro. Ahora, el discurso del presidente electo dice que si ese ajuste no se realiza, la pobreza va a llegar al 90%. Sabemos que la pobreza va a llegar al 90% si hacen el ajuste, pero el discurso es todo lo contrario y terminan instalándolo. No sé si lo van a instalar, porque mientras lo dicen, ahora no va a estar con un periodista que no le repregunta, ahora lo tiene que hacer. Y como se propone hacerlo, y va a generar esos pobres que vos decís, y va a generar ese daño a las clases medias, en todos sus sueños y aspiraciones, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué reacción tienen todos esos sectores, porque si no, es que ellos lo dicen, y como lo dicen, y como lo dijeron, entonces ahora lo van a hacer y no va a pasar nada, lo van a imponer. Y además, falta decir algo peor todavía, los medios de comunicación grandes los van a apoyar, pero no funciona así, porque después hay un pueblo y una sociedad que reacciona, que actúa, que se une, que se mueve, que protesta, en fin, y los partidos políticos que van transformándose en un eco de esas reacciones, y los movimientos sociales, y la universidad, y bueno, entonces habrá que ver que la dinámica política de todo eso que viene ahora, ¿no? Ya no hay más un tipo en un set de televisión convenciendo de que se viene el cambio y que hay que votar ese cambio, y bueno, que logró efectivamente interpelar una parte de la sociedad. Vos que estás relacionado con los bancos, ¿se puede vivir sin un banco central? En esto también han avanzado y reculado en todas estas semanas, pero ¿cómo vive un país sin un banco central? Mira, yo francamente no lo imagino. Creo además, como vos decís, que por lo menos por ahora han retrocedido. Y sí, pero él llegó a Estados Unidos y dijo que en eso no había renunciamiento. Sí, bueno, pero otros de ellos dicen otra cosa. Sí, sí. Otros de ellos, está bien, él es la figura principal, va a ser el presidente. Pero después los otros funcionarios que son voceros de él y del área económica no dicen lo mismo. Pero volviendo a tu pregunta, es un viejo sueño de los sectores ultra neoliberales mutilarlo al Banco Central. En realidad nunca dijeron hay que dinamitarlo, no. Pero sí de mutilarlo totalmente en su función, sí, para que no tenga eso que de algún modo se consagró durante el gobierno de Cristina, que el Banco Central no solamente es el responsable de la emisión y que la moneda sea sana, sino de la equidad social. Eso dice el frontispicio del Banco Central, eso dice el principio que se agregó, yo era diputado nacional, en una ley, creo que era el 2012, el 2013, de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, donde se le agregó un componente social a las funciones del Banco Central en la distribución del circulante, de la moneda. Por lo tanto, ellos siempre se opusieron, vieron que dicen que siempre que el Banco Central no tiene que emitir, o sea que no tiene que hacer nada. Si no emite, imagínense un país donde no se emite moneda. Cuando se genera riqueza, se genera producción, tiene que haber un equivalente similar, como mínimo, en billetes a lo que se produce. Exacto. A los efectos de que ese precio se exprese en la moneda y la moneda circule. Y entonces todo el mundo puede intercambiar esos bienes mediante la moneda. Eso existe hace un par de miles de años. Bueno, ellos lo que quieren en su mentalidad de generar una recesión a los efectos de bajar la inflación vía recesión, claro, o sea que se joda en la gran mayoría del pueblo, porque la recesión, ¿qué quiere decir? Son palabras de la economía. La recesión quiere decir que la gran mayoría de la sociedad no puede comprar lo que necesita, no puede consumirlo y cada vez consume menos, y entonces no hay demanda y entonces bajan los precios. Claro, así puede ser que lo logren. El problema es que lo logran a costa del sufrimiento de la gran mayoría de la sociedad. De hecho, fue lo que pasó en la convertibilidad. Sí, y en otros países que logran bajar la recesión mediante esos mecanismos. Nosotros creemos que efectivamente hay que actuar contra la inflación con gran determinación. No es que digo que podemos convivir con esta inflación. Esta inflación es muy destructiva, pero no se tiene que hacer con esta filosofía que dicen ellos. Claro. ¿Y es una de las causas de la derrota el tema de la inflación? Sí. Francamente yo creo que sí, porque el tema de los precios, también la palabra inflación ya está muy asimilada a toda la sociedad, ¿no? Pero son los precios, el movimiento de los precios. Y lo que tienen los grandes aumentos de los precios es que el pueblo, en todas sus capas sociales, lo vive cotidianamente. Todos los santos días. Sí. Si a vos, Ernesto, te toman una medida antipopular, bueno, vos protestás, pero después sigue la vida. Claro. Y ya esa medida antipopular, esa ley que no te gustó, que te perjudicó, pero los precios, todos vos los tenés días. Que ir a pagar todos los días, todos tu familia, tus niños, tus hijos, tu viejo, todo el mundo va todos los días y todos los días se encuentra con un choque que te amarga la vida, que notas que te restringe. Entonces eso, vos me preguntabas, yo creo que horadó muchísimo, claro, hubo una debilidad grande. Claro. Te saco y no te saco del tema que estamos hablando, que es del país. Todo esto sucede mientras el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos cumple 65 años y ustedes sacan un comunicado que el Instituto tiene las convicciones de siempre: democracia solidaria, educación pública y justicia social. ¿Cómo encuentra el Instituto estos 65 años y este país? Bueno, nos encuentra con este panorama político del que nosotros no nos podemos sustraer, que es el que venimos analizando, pero nos encuentra también, como dice esa circular del Instituto, muy firmes en nuestras convicciones, que son muy parecidas a las de siempre, y como dice esa circular, como siempre y más que nunca. Sí. O sea, como siempre y más que nunca, cooperativistas, como siempre y más que nunca defendiendo esos valores y esos principios culturales del cooperativismo, de la solidaridad, que no es solamente una cuestión simbólica. No, hay una ofensiva ideológica en contra de esos principios, privilegiando y exaltando lo individual como solución para la vida y como solución para la sociedad, y entonces nosotros queremos aportar en esta época, como siempre, con otros valores, que son, en la medida que se logren asimilar esos valores en la sociedad, que logramos avanzar, son lo que culturalmente va a ir posibilitando que la sociedad vaya por otros caminos de unirse con un sentido solidario y de afrontar estos otros paradigmas que le dañan la vida. Los periodos neoliberales en la Argentina, este va a ser el cuarto periodo. Todos los periodos anteriores al movimiento cooperativo lo afectaron directamente, hubo medidas concretas en contra del movimiento cooperativo. ¿Cómo crees que va a ser estos próximos 4 años y cómo lo va a afrontar el movimiento cooperativo? Mira, yo más que nada lo que sí sé cómo lo vamos a afrontar nosotros, lo que no sé qué hará el gobierno, no solo con el movimiento cooperativo, sino con todos los grandes paradigmas que no están basados, como decíamos recién, en lo individual, sino en lo colectivo. Sí. El cooperativismo, el mutualismo, el propio sindicalismo, el propio funcionamiento de la escuela pública, son todas circunstancias de despliegue de proyectos colectivos, ¿no es cierto? De todo tipo, organizaciones culturales, organizaciones feministas, son todas organizaciones colectivas. Los clubes de barrio, en fin. Todo ese mundo del que nosotros formamos parte nos vamos a sostener, como decía recién, igual o más que nunca en esas ideas, porque creemos en ella con gran convicción y además en esta coyuntura difícil, donde hay un crecimiento de la ofensiva contra esas ideas, más que nunca es que hay que afirmarse en el ideario solidario y cooperativo. Y desde ahí entonces jugar un papel ideológico y cultural. ¿Qué hará el gobierno? Bueno, no sé, francamente habrá que ver, no sé. Pasás por acá una vez por mes, seguramente te vamos a molestar antes, la próxima, porque el 10, 11 de diciembre están enviando esa ley ómnibus al Parlamento y vamos a necesitar de distintas voces para analizar qué es el contenido que allí hay. Así que en un par de semanas te vamos a estar molestando nuevamente. Bueno, con mucho gusto veremos qué hay adentro del ómnibus. Todavía no se sabe. Hasta pronto. Chao, un abrazo. Es lo único colectivo que tiene. Gracias. Pasó Juan Carlos Junio. Muchas gracias. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Últimas funciones de Habitación Macbeth, versión para un actor, de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de William Shakespeare. Viernes, sábados y domingos. La última función será el domingo 10 de diciembre en el Centro Cultural de la Cooperación. Con la actuación y dirección de Pompeyo Audivert, Habitación Macbeth, dedicada a la memoria de Lorenzo Quinteros, es una versión de la obra del dramaturgo inglés que, a través del cuerpo de un actor encontrado en la fosa del teatro, las brujas fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth para el goce, deleite y catarsis metafísica de Nuestra Majestad Creadora Hécate, vulgarmente conocida como el público. Habitación Macbeth, última función, domingo 10 de diciembre en la Sala Solidaridad del CCC, Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Efemérides. Bueno, me llamo Alejandro Urdapilleta y trato de ser una persona normal. Ya está presentado, es Alejandro Urdapilleta, actor y escritor que nació en 1954 en Montevideo, durante el exilio de sus padres argentinos en Uruguay. Sobre las tablas lo vimos en Medio Mundo Varieté, en el Rojas, en el Club del Vino, en el Paracultural, obviamente, en espectáculos inolvidables junto a Batato Barea y Humberto Tortonesi. Pero también representó a Mein Kampf, una farsa, de George Tabori y Ray Lear, de William Shakespeare, en el Teatro San Martín, y Atendiendo al señor Sloane, en Ciudad Conex. Aquellos inicios post-dictadura lo encontraron a un Urdapilleta recién llegado de España, actuando en los mismos ámbitos en los que había sido perseguido durante los años de plomo. Y quizás no esté bien decir, justo en este programa, que odiaba tanto lo que había en el teatro de aquellos años con grupos cooperativizados demasiado contestatarios para su gusto. Nosotros odiábamos el teatro, o sea, odiábamos lo que se hacía de comúnmente, la cooperativa, las reuniones de cooperativa, el análisis de textos, o sea, toda esa cosa que tienen los teatreros. Odiábamos todo eso, estábamos en contra de ese tipo de teatro. Entonces, la gente debería entender también que en esa época era muy así el teatro. Venía teatro abierto, era como una cosa comprometida. Yo lo había vivido en carne propia, porque Batato era más joven, era 9 años más joven que yo. Pero mi juventud, desde que yo empecé a los 17 años a estudiar teatro, me la pasé bancándome el psicobolche teatrero, comprometido en la Confitería La Paz, toda esa historia. Así que yo tenía mis motivos para odiar ese tipo de teatro. Y Batato tenía los suyos. Entonces cada uno estaba como transgrediendo sus cosas a su manera, ¿no? De acuerdo a lo que cada uno quería. Jorge Dubatti lo entrevistó a Alejandro Urdapilleta en una nota que aún se puede leer en el portal del Centro Cultural de la Cooperación. Ahí Dubatti escribió: la vida de Alejandro Urdapilleta se equilibra entre dos movimientos, la exposición y la introspección. Actor y escritor. Mientras por la noche conmueve a los espectadores sobre las tablas, en las mañanas escribe en cuadernos, a mano y sin pausa. Luego oculta y también olvida esos cuadernos en baúles. Tiene decenas de ellos, uno más fascinante que el otro. Ya publicó Vagones transportan humo en el año 2000, elegido por Página 12 entre los mejores libros de ese año. Y Legión Religión, otro Las 13 oraciones del año 2007, un pequeño cuaderno con monólogos, poemas, relatos y dibujos editado en forma facsimilar. Ahora es el turno de la poesía, su tercer volumen. Aunque él dice que no es escritor ni hace literatura, tanto que cuando Dubati le pregunta ¿por qué escribís?, Urdapilleta contesta: por vicio. No escribo jamás para que se lea después. Escribo para mí. Necesito escribir para conocerme a mí. Me miro en lo que escribo. Parece una frase hecha, pero es verdad. Cuando me pongo a escribir cuentos, pienso que alguno lo va a leer, pero me lo saco de la cabeza porque quiero ser libre. No quiero escribir para alguien. Dubati le pregunta entonces, ¿sos actor que escribe o un escritor que actúa? No. Me da vergüenza la palabra literatura. O la considero muy alta, o me considero muy poco. No me creo esa historia. Y me parece bien, porque tengo más libertad así. En Legión Religión me propuse escribir sin tachar. Después taché, pero muy poco, con dibujitos. Luis Majul quiso saber qué disfruta Alejandro Urdapilleta. Estar arriba del escenario, ensayar, me encanta, ayudar a mis padres en este momento, estar solo y también leer y escribir. No me río demasiado de lo que está hecho para reírse, no, no me causa gracia eso, me causa gracia la tiringada, no sé, la careta, la idiotez. Me hace llorar todo, una propaganda me hace llorar, por cualquier cosa lloro. El 1 de diciembre de 2013 llegó una noticia que no esperábamos. Había fallecido Alejandro Urdapilleta cuando tenía tan solo 59 años. En la revista digital del CCC, Palos y Piedras, bajo el título Adiós al actor Alejandro Urdapilleta, un samurái principiante contra el teatro muerto. La firmaba César Rojas y ahí podíamos leer: pese a este silencio, a nadie le pasaba inadvertida la extraordinaria marca que había dejado ya en la escena, constituyéndose una suerte de mito, aún para las generaciones que no lo habían visto actuar. Ajeno a estas consideraciones y mirando con sorna y sin querer hablar de sus propios éxitos del pasado, Urdapilleta trataba de vivir en el presente y buscaba reencontrar el juego y el placer de los comienzos del teatro, un cierto lugar sagrado, como lo llamaba. Sus piedras implacables, que estallaban en mordaces ironías, iban una y otra vez contra los que se tomaban en serio la carrera. El teatro, sin registrar que ya hacían un teatro muerto. Un teatro muerto, aplastado por la convención y la repetición, o que por buscar superficialmente lo nuevo, olvidaba al actor que no ríe, ni llora, ni suda. Simplemente está. Por el contrario, Urdapilleta propuso una teatralidad completamente física y entregada, gozosa en puro derroche de energía y creatividad. Reflejos todo eso de una alta generosidad espiritual para con el público y el teatro. El Instituto Nacional del Teatro realizó un ciclo al que llamó Homenajes en Entrevistas, en el que actrices y actores le ponen el cuerpo a otras actrices y actores. Toman declaraciones y entrevistas de distintos artistas y lo representan. En este caso, Ana María Picchio le puso la voz a la respuesta que Urdapilleta dio cuando le preguntaron en una entrevista: ¿cómo partirías de este mundo? En una cama. Una cama grande. Solo. Sin tubos. Sin sueros. Sin médicos. Con los ojos bien abiertos. drogado, con una poderosa morfina y sin nada de dolor. Viendo, creyendo que estoy en un campo que viví desde los 8 a los 10 años, con toda mi familia. Mirándolos, escuchándolos. En la cama, mi madre entrando para taparme con una manta y cubrirme con su tapado de piel calentito. Mi madre besándome en la frente y yéndose del cuarto y apagando la luz. Y yo, dormido, soñando con una película preciosa de amor, con el final de la película. Y sin dejar de escuchar la voz de mi mamá. Vamos cerrando este recuerdo de Alejandro Urdapilleta a 10 años de su muerte con la respuesta que le dio a Jorge Dubatti cuando Dubatti le preguntó si era religioso. Urdapilleta contestó: a mi manera, no soy dogmático ni eclesiástico. No creo ni en el infierno ni en el cielo. Creo nada más en Dios. Hay un dicho sufí que dice: no hay Dios sino Dios. No podés dividir. Si dividís, no crees. Una búsqueda mía. Nadie que sea sufí te va a decir que es sufí, porque no es ser algo, sino justamente todo lo contrario, es no ser. Por eso soy religioso. Porque creo que la vida es para algo, que tiene un sentido, posiblemente sea dar, posiblemente, no sé. Tengo grandes dudas. Sufro de dudas. Pequeño recuerdo de Alejandro Urdapilleta. Grande. Pensaba en, si decimos que termina, desde este pensamiento sufí, ¿está terminando o no está terminando el Desde la Gente de hoy? En principio sí, está terminando. Pero no. Pero no. Bueno, nos despedimos entonces, sí. Hasta la semana que viene. Para los que tenemos más de 40. Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. No, no, no me hablan en este caso, no. En este caso, somos todos. Más de 50, más de 60. Recordamos el paso de Urdapilleta y de Tortonese por el programa del gran Antonio Gasalla, sí. En la vieja Argentina Televisora, sí. Color, ¿no? Sí, sí. Derroche de locura eran esos programas. Sí, Dios. Sí, sí. Cerramos entonces con Urdapilleta cantando el bolero Y. Sí. Y que terminaba, como casi siempre, con Torto y Urda a los golpes. Se mataban. Se mataban. Sí. ¿Será hasta la semana que viene? Nos vamos yendo hasta la semana que viene. Sí. ¿Nos vemos de vuelta? Sí. Sí, va a coincidir con el 10 de diciembre. Hasta la semana que viene. Chao, chao. La dejo a Gariquita con ustedes. ¿La? ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste y llegué a quererte con el alma y hoy me de tristeza tu actitud y a qué debo dime entonces tu abandono y en qué ruta tu promesa se perdió. Perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios y te llevo en mi recuerdo. ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! ¡Pero esto no tiene cable a tierra! No, porque ahora lo apagaron. Yo les hago un juicio a TC, ¿eh? Marilita, se pudo apreciar igual. Hasta la semana que viene, señor director. Esta es la real realidad de los concursos adentro de la televisión argentina.